Mejor andando con la vida en solitario, sin ocultarle al corazón como me arrancas hasta los labios. Qué cosa no te he dado yo, que se quebró y lo tengo callado. Tal vez creí que en el amor no sé quererte confundir. Mentira, a veces hasta el alma se equivoca. Vivía una película con triste. Labios, qué cosa no te he dado yo.